Corriente Alterna con Javier Morales. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a una hora de la mejor radio fórmula alternativa. Con Mercy, el segundo single de Drones, que es el último trabajo de Muse, arrancamos la primera edición de Corriente Alterna. Hoy estarán con nosotros Zahara, Méndez, Nada Sur, Fizal, Echo Smith y muchos más. Viajamos a 1984 de la mano de Queen y recordamos un tema de los Knack que hoy cumple 36 años. Empieza Corriente Alterna. Zapatos van más de mil. Tus ojos. distancia se nota de lejos y duele a más a 2 metros. Empezamos Corriente Alterna de la mano del gigante este Miss Cafeína, una de las canciones que ya se ha convertido en himno del panorama alternativo nacional. Este tema, en el que Sergio Sastre lleva el mando de las guitarras, pertenece a su álbum De Polvo y Flores, publicado en 2013. Precisamente Sergio Sastre es uno de los artífices del último disco de nuestra siguiente invitada. Zahara ha puesto toda la carne en el asador en su último LP, Santa, que llegó hace unas semanas bajo el aval de la crítica y del público. Escuchas Caída Libre. Oye, que nadie va a ganarnos a salvajes. Será Se hace alternativa en corriente alterna. Corriente alterna con Javier Morales. Zahara y su banda serán grandes protagonistas del Granada Sound, el antiguo festival Alhambra Sound que se celebra en nuestra ciudad los días 18 y 19 de septiembre. Allí estará también Méndez. Esto, Future Sex. Let's go. Oh my God.

for love. Yes, I did it for love. For Corriente alterna. Every time I think of you, feel shot right through with the bullet blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find. Living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of the fool won't set you free. That's the way that it goes, and it's a nobody knows. Every day my confusion grows. Ooh, ooh, ooh, ooh. Every time I see you falling, get down on my knees and pray. Waiting for that final moment, you say the words that I can't say. Shows like we were yesterday. I'm not sure what this can mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. Waiting for that final moment, you say the words that I can't say. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. Waiting for that final moment, you say the words that I can't say. Sobrepasamos ya las 10:30 de la noche de este martes 23 de junio. Estrenamos, como quien dice, el verano y estrenamos también Corriente Alterna. Acabamos de escuchar la segunda versión de la noche, este un clásico de New Order, Bizarre Love Triangle, en este caso interpretado por Echo Smith en directo. Y aunque esta noche no podemos disfrutar de las hogueras de San Juan en la costa, nos acercamos a la playa con un tema que suena mucho, mucho a mar. Esto es Bridge of Bones, Crystal Fighters. It's been so long out here sitting and drifting all alone. Lost in a wild place, no sign of home. So I write you with love from the wide ocean. And I know we haven't spoken at all for so long, but there's something I need to tell you, and it's something I've thought about for so long. In the wide ocean, sun don't shine on me. I'll look to the stars ahead and send a message from the sea. If the moon don't rise again, I'll watch the water beneath my feet, and the world will bring you to me. The clouds are all around me, the water's still below me, and the ground may never be found. If only I could build a bridge of bones with every bone in my body, so many bones in my body. So I will float to find my love, so shine your light. Show me a way, show me a way to forever and float. Shine your light. Show me a way. Show me a way to forever. And the colors of home I'm remembering so strong. Beautiful colors I ain't seen in so long. Will I ever find you again before I die? I don't know. I must have done something really wrong. Cause oh, I've been drifting out here pretty long. So I write you with love from the wide ocean. If the sun don't shine on me, I'll look to the stars ahead and send a message from the sea. I watch the water beneath my feet, and the world will bring you to me. So I will float to find my love. So shine your light. Show me your way, show me your way to forever and float. To find my love. So shine your light. Show me your way, show me your way to forever and float. To find my love. Way to forever and flow. 36 años, ni más ni menos, ha cumplido este tema, editado precisamente un 23 de junio de 1970. The Knack era una banda de power pop compuesta por Doug Flegger en la voz, Burton Aber en la guitarra, Prescott Niles en el bajo y Bruce Geary en la batería. Su álbum debut, Get The Knack, en 1979, incluía esta canción, con la que el grupo alcanzó el número uno en la lista americana de Billboard. Gracias a ella y al resto del disco, en general, The Knack vivió una etapa gloriosa, eso sí, efímera. Sus siguientes trabajos no tuvieron la misma aceptación y la popularidad y el éxito del grupo fueron desapareciendo. Por suerte, nos dejan para la historia de esta música temas como el que hemos escuchado, My Sharon. Encaramos ya a la recta final de esta primera edición de Corriente Alterna en la voz de Granada. Lo hemos hecho escuchando una de las canciones que componen el último trabajo de Vetusta Morla, La Deriva. Recibimos ahora a Of Monsters and Men, esto es Crystals. To the Cause I'm in this house, I'm in this hole, oh my time. Whoa. Billy, ¿puedes explicarnos qué sentimientos experimentas cuando bailas? Corriente Alterna con Javier Morales. Siento como electricidad. Sí. Como electricidad. Que tengas un buen viaje de vuelta. Sierra y Canadá, la historia robótica diseñada por Sidonie, que abre y da nombre a su último LP publicado en 2014, y con esto que suena, We Are From Barcelona, de I'm From Barcelona, ponemos el punto y final a esta edición de Corriente Alterna. Yo soy Javier Morales, ha sido un auténtico placer compartir contigo esta hora de música y te espero dentro de una semana en el 92.5 y en la voz de granadaradio.es.